manito de un lado para otro. La Rocío con nosotros. Arriba dice. Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde. ¿Dónde están las palmas arriba? Dale. Madrugadas, las que pasé sin vos y tu foto aquí en mi almohada y duele. Una luz en mi ventana y se amaneció, pero sin estar presente. Y no digas que se te hizo tarde.